Quiero que venga, venga, que venga, venga, ver como yo. Quiero que venga, venga, que venga, venga, ver como yo. Porque no voy volando en el aire, soy una explosión. Porque no voy volando en el aire, soy una explosión. Yo me estoy poniendo loco con las nenas que hay acá. Yo me estoy poniendo loco con las nenas que hay acá. Trayendo, les trayendo algo que va a reventar. Trayendo, les trayendo algo que va a reventar. El amor que está encendido, deja de calor y río. Prepara tus sentidos, te van a vibrar. Eleva las ciudades, así sí, sí te elevan. Eleva las ciudades, así sí, sí te elevan. Quiero que venga, venga, que venga, venga, ver cómo yo. Quiero que venga, venga, que venga, venga, ver cómo yo. Que le quiero, voy volando en el aire, soy una explosión. Que le quiero, voy volando en el aire, soy una explosión. Que me estoy poniendo loco con las nenas que hay acá. Que me estoy poniendo loco con las nenas que hay acá. Trayendo, les trayendo algo que va a reventar. Trayendo, les trayendo algo que va a reventar. El amor que está encendido, llega de calor y ruido. Prepara tus sentidos, que van a vibrar. Sigue, sigue, sigue.